para el norte, querido. Cuando me vaya para el norte, cuando me venga del sur, será pa' bailar, será pa' cantar. Aunque pasaron las fiestas o estemos en carnaval, yo te iré a buscar, me tendrás que amar. Yo te iré a buscar, me tendrás que amar. ¡Eso! Este tema está dedicado para vos, mi Tucumán querido. Piden que te dé mi